Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un monasterio en el que la piedad había decaído. No es que los monjes fueran malos, pero sí que en la casa había una especie de gran aburrimiento, que los monjes no parecían felices. Nadie quería ni estimaba a nadie, y eso se notaba en la vida diaria como una capa espesa de mediocridad. Tanto que un día el padre prior fue a visitar a un famoso sabio con fama de santo, quien después de oírlo le dijo: la causa, hermano, es muy clara. En tu monasterio han cometido todos un gran pecado. Resulta que entre ustedes vive el Mesías camuflado, disfrazado, y ninguno de ustedes se ha dado cuenta. El buen prior regresó preocupadísimo a su monasterio, porque por un lado no podía dudar de la sabiduría de aquel santo, pero por otro no lograba imaginarse quién de entre sus compañeros podría ser ese Mesías disfrazado. ¿Acaso el maestro de coro? Imposible. Era un hombre bueno, pero era vanidoso, creído. ¿Sería el maestro de los novicios? No. Era también un buen monje, pero era duro, irascible, imposible que fuera el Mesías. ¿Y el hermano portero y el cocinero? Repasó uno por uno la lista de sus monjes y a todos les encontraba defectos. Claro que se dijo a sí mismo, si el Mesías estaba disfrazado, podía estar disfrazado detrás de algunos defectos aparentes. Pero ser por dentro el Mesías. Al llegar a su convento, comunicó a sus monjes el diagnóstico del santo y todos sus compañeros se pusieron a pensar quién de ellos podía ser Mesías disfrazado. Y todos, más o menos, llegaron a las mismas conclusiones que su prior. Pero por si acaso, comenzaron a tratar todos mejor a sus compañeros, a todos, no sea que fueran a ofender al Mesías. Y comenzaron a ver que tenían más virtudes de las que ellos sospechaban. Y poco a poco el convento fue llenándose de amor, porque cada uno trataba a su vecino como si su vecino fuese Dios mismo escondido. Y todos empezaron a ser verdaderamente felices, amando y sintiéndose amados. Detrás de cada persona se halla alguien muy valioso. Tenemos que pensar que estamos ante un ser humano que merece ser querido por lo que es. Amar a los demás sin límites, con sus defectos, es cumplir con el mandamiento nuevo de Cristo. Nos dice que tenemos que amar a todos así como son. Y no dice que se ha de amar solo a quienes carecen de defecto o a quienes tienen determinadas virtudes. Él nos indica que no se trata de ejercitar la virtud teologal del amor con personas ideales, sino con quienes habitualmente convivimos, trabajamos o encontramos en nuestras relaciones sociales. A veces nos encontraremos en el hogar, en la oficina, en la recreación, con personas que poseen defectos, porque están cansadas, son egoístas o envidiosas. Se trata de convivir, de apreciar y de ayudar a esa gente concreta y real. Nosotros estamos llamados a ser proactivos y no reactivos. Hay que establecer un lazo de unión con nuestro prójimo, con una ayuda fraterna, pero esta se debe hacer con humildad, sin herir, a solas, de forma amable y positiva, haciendo comprender a esa persona, a un amigo, a un colega, familiar, que aquello le está dañando a sí mismo, al trabajo, a la convivencia, el precepto evangélico supera con mucho el plano meramente humano de las convenciones sociales y de la misma amistad, si se funda solo en criterios exclusivamente humanos. Es una muestra de lealtad humana que evita toda crítica o murmuración a espaldas del interesado. Si tomamos como norma habitual no hablar mal de nadie, si en algún caso tenemos la obligación de emitir un juicio sobre una determinada actuación, sobre el proceder de alguien, debemos hacerlo con un examen exhaustivo, desde lo más profundo de nuestro corazón, purificando la intención y cuidando las normas elementales de prudencia y de justicia. Recordemos que hay que odiar el error, pero amar al que yerra y amar a todos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.